Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la emisión número 2 de Invasión Colombia. Con ustedes, Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Recuerden, Invasión Colombia es un programa creado entre Cuarta Dimensión y Metal Yudan. Así que hoy le enviamos un saludo supremamente especial a nuestro colega Dani Pérez, director de Metal Yudan. No estará acompañándonos, ha perdido la voz. Así que desde aquí le enviamos un saludo y las mejores energías y el abrazo metalero para Dani Pérez para que recupere su voz y nos pueda acompañar en el siguiente programa. Ya saben, estamos viviendo tiempos difíciles. No olviden cuidarse, desinfectarse, mantener la distancia social. Si pueden salir, por favor, no se descuiden. Para la emisión número 3 tenemos una banda de Bogotá invitada, son Beta. El nombre de esta banda hace referencia al pez luchador, unos peces que son bastante coloridos, hermosos y se caracterizan justamente por ser luchadores. Detrás de la belleza está la guerra, está esta cualidad de ser los guerreros. Es una banda de metalcore de la ciudad de Bogotá. La portada de su EP son estos peces y el diseño hace referencia como a un estilo oriental. Ya más adelante entenderemos por qué. De fondo están escuchando la canción Kintsugi. Más adelante podrán escucharla completa y será uno de los integrantes de Beta el que nos saca la introducción y nos invite a escuchar esta canción. Así que bienvenidos a Invasión Colombia, emisión número 2. Asalto Mata Rock.com. El metalcore es un género realmente nuevo dentro de los sonidos del metal y de los sonidos modernos del rock and roll. Quizá algunas personas puedan asegurar que el origen de este género viene desde finales de los años 1970, con bandas como Black Flag o Mad Brains. Sin embargo, hacia finales de la década de los 80, algunas bandas como Corrosion of Conformity empezarían a tener unas mezclas ahí extrañas en esos sonidos, y hacia el 85 sería cuando se notarían estos cortes breakdown, que eran una amalgama como de cosas para bailar con un poco de metal. Y por ejemplo, las bandas, una banda como Agnostic Front o incluso el mismo Peter Steele de Type O Negative coquetearía con estas mezclas extrañas de sonido. Sin embargo, fue hasta la aparición de bandas como Biohazard que este sonido empieza a ratificarse en la escena y empiezan a surgir movimientos como el deathcore, el hardcore, y hacia los 90s entonces ya tenemos el metalcore realmente definido. El metalcore entonces termina siendo una mezcla de un montón de corrientes en las que lo que se busca es el poder de la música del metal con un poco de esa agresividad que tenía entonces el hardcore de finales de los 80s y de la década de los 90s. Bandas como Killswitch, Engage, Hatebreed, Light Dying, Bullet for My Valentine terminarían consolidando este sonido dentro de la escena metalera. Entonces, nuestro país, Colombia, ha sido una región en la que se han creado bandas de este estilo, Y es un estilo que se ha explotado de tal manera que se ha generado todo un movimiento hardcore en nuestra ciudad y en el país. Aquí tenemos muchas bandas que a partir de la ideología hardcore empezaron a crear todo un movimiento que radica en la unión de sus integrantes. El hardcore genera una familia. Y dentro de todas las influencias que hay del hardcore y del metalcore, entonces aparece hacia el 2018 una banda como Beta. Beta se creó en el 2018 buscando ser una banda moderna con un sonido propio y realmente contundente. Esta iniciativa, y pues gracias a la unión de músicos con más de 15 años de experiencia, en las que se nota bandas de estos señores vienen de bandas hardcore como Free to Decide o Holocaust of Blood, que era una banda de melodic death metal. Entonces, estos señores se juntan ya con más de 15 años de trayectoria y logran consolidar un sonido alternativo con unas guitarras sólidas, unos bajos realmente elaborados, baterías muy completas y la voz mezcla la potencia de los rasgados del metal y la armonía de los coros melódicos, algo que es realmente particular en este género. Esta banda entonces lo que busca transmitir con su música es un mensaje que le llegue a las personas y sus canciones son basadas en experiencias cotidianas que buscan que la gente se motive y que tienen una identidad, que generen identidad en las personas. Básicamente lo que busca Beta es transmitir un mensaje agresivo, pero es un mensaje en el que se busca que las personas realmente se sientan identificadas y quieran dar la guerra y que hagan honor al nombre de la banda, Beta, el pez guerrero. Entonces todos somos unos guerreros, somos unos betas que nos enfrentamos, y pues no siendo más, dejemos que sean los mismos Beta los que nos hablen un poco de algunas de las canciones de este su primer EP llamado Beta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernando Díaz, soy guitarra líder y coros en Beta Metalcore desde Colombia. Quiero enviar un saludo muy especial a Salto Mata y a Invasión Colombia por su invitación a ser parte de este programa. Realmente es una labor muy, muy, muy fuerte la que ustedes están haciendo para romper fronteras y poder llevar el metal colombiano a otras instancias, puntualmente a tierras europeas. Así que muchas gracias por eso, amigos. Quiero contarles un poco acerca de Kintsugi, que es nuestro primer sencillo. Fue el sencillo con el que empezamos esta banda como tal, el que liberamos hace más o menos un año, sobre agosto del 2019, septiembre aproximadamente. ¿Y en qué nos inspiramos para lanzar esta canción? Puntualmente nos inspiramos en la filosofía japonesa de el Kintsugi, que es la reparación de objetos preciosos rotos. Puntualmente lo utilizaban mucho para la parte cerámica y todo esto, con metales preciosos como el oro, la plata. ¿Y de qué trata esta filosofía? Y es que los objetos, por más de que se hayan roto alguna vez, se hayan perdido su, digamos que original belleza, por decirlo de alguna manera, o su belleza inicial, pueden llegar a ser más bellos a través de esta reparación. Con eso quisimos hacer una metáfora: las personas somos iguales, y así tengamos caídas, tengamos golpes y pues tengamos todas esas cicatrices, simplemente es cuestión de tomar nuestra vida de nuevo, reparar esas cicatrices, aprender de ellas y continuar adelante. Así que sin más preámbulo los dejo con Kintsugi. Muchas gracias, Beta Metalcore desde Colombia. La música de Salto Mata. Radio no. Me asustó. Sí, será. Mírala. Si tus paredes ves caer y tu mundo desvanecer, recuerda que solías creer. ¿Qué te motiva a crecer? Si el miedo tus días nubla y la fría soledad te asusta, busca luz entre las ruinas y un refugio bajo la lluvia. ¡Ey, brutal estrofa! Son las dos primeras estrofas de Kintsugi. Y bueno, ya escuchábamos a Hernando contándonos un poco lo que hay detrás de esta filosofía Kintsugi. Y esto marca un poco lo que es la ideología de la banda como tal en cuanto a sus letras. Es un mensaje que es realmente positivo y que conserva la agresividad. Es decir, tenemos que ser, como lo decía antes, los beta, ¿no? Somos los guerreros. Y qué hermoso mensaje este que hay detrás de Kintsugi. La filosofía oriental de que las cicatrices son aquellas que nos fortalecen. Entonces, si nos quebramos, nos levantamos otra vez. Excelente. Muchísimas gracias, ya saben, pueden conseguir el EP de Beta, que se llama, igual que la banda, Beta, en las diferentes plataformas digitales. Y este tema, Kintsugi, es el que abre el disco. Asalto Mata. En Invasión Colombia, nos encanta, es que la música hable. Bueno, hoy estoy hablando un poco más yo, debido a que tengo todo el programa para mí, porque mi compañero Dani Pérez está enfermito, sin voz. Así que ya saben, un saludo para Dani Pérez y pueden búsquelo por ahí en las redes sociales, Dani Pérez de Metal Judán, y deséenle al hombre una pronta recuperación. Pues bueno, sigamos con la música en Invasión Colombia. Ahora el turno es para Eterno, otro de los temas incluidos en el EP de Beta. Pueden encontrar el video de Beta en su canal de YouTube, Beta con doble T, con B grande, Beta Oficial. Beta publicó el video de la canción Video Lyric de Eterno el 10 de abril de 2020. Una fecha muy especial. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños. Así que estos señores el 10 de abril publicaron la canción Eterno. Un video lyric bastante expresivo, muy bien hecho. En realidad los invito a que lo pillen ahí en el canal oficial de la banda. Entonces vámonos con Eterno de Beta. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Ah, eterno, qué cancionzota. La verdad, ya saben, la pueden encontrar, aparte de las plataformas digitales, pueden encontrar el video lyric en su canal de YouTube. Y pues bueno, los señores de Beta no se quedaron atrás en estos tiempos de cuarentenas y aislamientos sociales, y también hicieron un video de estos en los que se graban en las casas y pues se editan las canciones desde el confinamiento. Sin embargo, a mí me llama particularmente la atención el video de la canción que vamos a escuchar, Inquebrantable. Es un video que justamente resalta algo que decía yo al principio, y es que la ideología hardcore, y en este caso metalcore, resalta la importancia de la familia. En las imágenes del video salen, supongo yo que serán familiares, gente muy cercana a los señores de Beta. Así que no siendo más, dejemos que sea Mateo, uno de los integrantes de Beta, el que nos cuente un poco de Inquebrantable. Hey, ¿qué tal? Les habla Mateo, yo soy el bajista y hago coros en Beta. Los invito a escuchar Inquebrantable. Es una canción que habla sobre estar fuerte en los momentos más duros, sobre mantenernos positivos y sobre cómo valorar y aferrarnos a las cosas que nos mantienen así en los peores momentos. Un saludo desde Colombia. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Después de haber escuchado Inquebrantable, nos vamos a escuchar una canción que en realidad a mí me llama mucho la atención en cuanto a su letra. La música obviamente me fascina, el poder, y sobre todo que son canciones en las que se entiende bastante las líneas del bajo. Yo soy bajista y me fascina que en las canciones se resalte ese tipo de cosas, y las partes limpias en las que se escucha el bajo, en las que el bajo resalta, son realmente emocionantes para mí como bajista. La siguiente canción me llama muchísimo la atención en cuanto a su letra, y es una letra de esas que hace pensar en lo efímeros que somos en cuanto a la existencia y quizá las personas que tenemos. Se llama Somos Instantes, porque realmente eso somos, instantes en un breve momento, así que hay que aprovecharlo al máximo, y vale la pena que mientras estemos por acá recordemos esas personas que fueron instantes en nuestras vidas. Así que vámonos con este poderoso tema, Somos Instantes, de Beta Metalcore de Colombia. Viajando en Primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Asalto Mata. Asalto Mata. Detrás de todas las bandas hay cantidades de historias, y así sea poco el tiempo que lleven, en el caso de Beta es una banda realmente nueva desde el 2018, son 2 años en los cuales ya han marcado historia, ya han tenido momentos complejos en el hecho de la creación de sus canciones. Y si quieren saber un poco más de esta historia, de sus momentos, de los percances, accidentes que incluso casi arruinan su primera presentación, si quieren saber todos estos detalles, los invito a visitar el canal de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía en YouTube. Ahí está todo el feed de videos que hacemos nosotros, todo por el rock y el metal de Colombia. Y uno de estos videos que pueden encontrar ahí es la entrevista que nos concedieron los Beta a Cuarta Dimensión. Es una entrevista realmente llena de dato curioso y todo lo que hay detrás de una banda como Beta. Lo que les digo, son apenas 2 años, pero son 2 años bien vividos. Y pues justamente hacen justicia a la canción pasada, porque una banda también empieza a ser como un ser vivo que también es un instante y marca un instante en la vida de las personas, y pues Beta está marcando la vida de estos señores. Entonces ya saben, pueden encontrar la entrevista en el canal de Cuarta Dimensión Prensa. Pero pues bueno, continuemos con la música. Ya saben, estamos aquí, estamos escuchando todo el EP de los señores de Beta Metalcore de Colombia. Tenemos que sea Cristian, otro de los integrantes de Beta, que nos hable un poco y nos invite a escuchar la canción Día Cero. Hola amigos, soy Cristian Rondón, baterista de Beta. Los invito a escuchar la siguiente canción, que se llama Día Cero, la cual nos habla un poco sobre la situación actual, nos invita a reflexionar, ser pacientes, saber llevar esta situación con mucho ánimo, con mucha fuerza, acostumbrarnos a los nuevos cambios, los nuevos tiempos. Escúchensela y óyensela bastante. Un saludo para todos. Asalto Mata Rock.com. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Hijo de madre, no sé cómo se diga allá en España, pero aquí hijo de madre lo utilizamos para cuando, bueno, para muchas cosas, pero en este caso yo lo voy a usar para decir hijo de madre, qué canción sota, día cero, entendiendo la referencia después de estar aquí atento escuchando las letras. Y en especial la letra de esta canción, justamente el día cero es ese día en el que está el cambio. Entonces, esperamos que próximamente todos podamos vivir un día cero cuando todo este asunto de la pandemia acabe y ese día cero sea el día del cambio. Listo, ese día en el que, así como Beta ahí nos invita a pensar y a decir, joder madre, yo no quiero ser parte de esto. ¿Qué letrota la de esta canción, día cero? De Beta, el día del cambio, me gusta. El día cero es el día del cambio. Bueno, ya vamos acercándonos un poco al final de este programa. Hemos escuchado el EP completo de Beta Metalcore de Colombia. Les recuerdo, es una banda que, aunque es una banda joven, es una banda que tiene integrantes que llevan más de 15 años. Trabajando en la escena metal y hardcore del país de Colombia. Recordemos que este EP Beta, que se publicó en el 2019, que por cosas de la pandemia pues se atrasó el lanzamiento, que estaba destinado para este año hacer el lanzamiento de prensa, pero pues bueno, los chicos no han perdido el impulso, siguen trabajando, siguen luchando, como bien lo dice su nombre. Recordemos que este es el primer EP de la banda. Fue grabado en White Bull Records bajo la producción de Mateo Urbano en Colombia, y la masterización, escuchen esto, la masterización fue hecha por Dean Hadjit Christou en Canadá. Es un sonido, ya lo hemos dicho, primordialmente metalcore, mezclas de voces, arreglos de subgéneros como el hardcore y el metal. Y lo importante de esta banda, ya lo hemos notado en sus letras y es algo que hemos resaltado acá, es que es unas letras que llevan un mensaje positivo de reflexión, de crecimiento, de cambio, como esa canción sota día cero que acabamos de escuchar. Entonces, pues bueno, vamos aquí acercándonos un poco al final. Vamos a escuchar la última canción de LP de Beta, pero esta vez pues vamos a dejar que sea Andrés, el vocalista, el encargado de la poderosa voz que tiene esta banda ahí en sus grabaciones, quien nos presente la canción Redención. Así que vamos con Andrés. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Andrés, vocalista líder de la banda Beta. Un saludo para Asalto Mata y para Invasión Colombia. Bueno, la canción que vamos a oír se llama Redención, de nuestro primer EP. Esta fue la última canción que compusimos. Cuando yo ingresé a la banda ya teníamos la maqueta de la música y pude participar en la composición de la letra y la melodía de la misma. Redención habla de esos momentos en los cuales una persona toca fondo en algún aspecto personal y por diferentes motivos, y ya llega a ese punto donde no hay más opción que levantarse, salir adelante, redimirse con uno mismo, salvarse, rescatarse de eso que lo agobiaba o que lo había llevado a ese punto. Entonces, amigos, los invitamos a oír Redención y esperamos les guste. Yeah. Esta música de Asalto Mata. Me asustó. Sí, será. Mírala, mírala. Asalto Mata. Asalto Mata. Qué temazo. A mí como me gustan esas canciones que empiezan así, suavecito. Empieza suavecito, como con ese chorus ahí, y como si no fuera a pasar nada, y de repente téngase, porque mejor dicho, esta máquina no la para es nadie. Y arranca Beta aquí con esa canción Redención, mejor dicho, como si se fuera a acabar el mundo. Pero lo bacano es que con las letras de Beta el mundo no se acaba, porque siempre hay un horizonte. Siempre hay un horizonte. Puede que estemos un poco tristes, nos sintamos mal, estemos en reflexión, pero Beta siempre nos va a llevar a ese lugar, como la que escuchábamos antes, ese lugar de ese día ser en el que todo es posible. Y bueno, aquí está la redención. Excelente, excelente, de verdad que banda recomendada, ultra recomendada, Beta Metalcore de Colombia. Se une a una de las bandas aquí invitadas a Invasión Colombia. Uno de los chicos también de Beta quiso despedirse de todos los que nos están escuchando aquí en Asalto Mata Radio Rock. Así que dejemos que el viejo Hernando haga su despedida de este programa de Invasión Colombia. Escuchemos a Hernando. De nuevo, muchas gracias a Asalto Mata y a Invasión Colombia por invitarnos. Realmente fue un placer para nosotros estar acá. Ojalá a ustedes les haya gustado mucho nuestra música, así como nosotros disfrutamos haciéndola. Recuerden que resiliencia es algo muy importante. Siempre todos vamos a tener problemas, nos vamos a encontrar con cosas, pero podemos seguir adelante. Y eso es parte del mensaje de Beta Metalcore. Así que los invitamos a buscarnos en plataformas como Beta Oficial, en nuestras redes sociales, Beta Oficial, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, en Instagram y también en todas las plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, etc. Así que los invitamos, esperamos les haya gustado mucho y de nuevo muchas gracias por la invitación. Beta Metalcore desde Colombia. Bueno, mil gracias a toda la gente de Beta Metalcore de Colombia. Recuerden, pueden escuchar este EP en todas las plataformas digitales, BETTA, Beta con doble T. Los pueden encontrar como Beta Oficial en Facebook, Instagram y su canal de YouTube, en el cual pueden también conocerlos un poco. Ya saben, también pueden ver la entrevista que nos concedieron para Cuarta Dimensión en el canal de Cuarta Dimensión. No siendo más por hoy, agradecimientos infinitos y de corazón a todos en Asalta Mata Radio Rock. Un saludo, Santi, desde Bogotá, Colombia. Y pues para todos, esperamos que estén por aquí en la próxima edición de Invasión Colombia. Ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales a nosotros también. Ya estamos estrenando fanpage en Facebook, Invasión Colombia. Y pueden seguirnos también en Metal Yudán Colombia, Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Ya saben, les habló Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Y nos vemos en la próxima edición de Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Hasta pronto. Asalto Mata Radio Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock.